Lo que escuchábamos, la abuela Coca, pásala o. Salao. Salao. Bueno, 11 minutos pasaron de las 3 de la tarde del jueves 5 de mayo y tenemos para darles, como para arrancar el programa, unas efemérides, ¿no? Ambientales. Sí, mira, yo tengo acá 3 efemérides, una del pasado 29 de abril, que fue el Día del Animal. O sea que fue nuestro día. Exacto. Y no es en chiste. El mío no. Sí, sí, sí. Sí, eso también animal. Somos del reino animal, así que fue el Día del Animal. No traten mal a las mascotas ni a los animales, por favor. El 4 de mayo es el Día Internacional del Combatiente de Incendios Forestales. Ayer fue entonces. Sí. Ayer. Un saludo a todos los combatientes forestales de la zona. Sí, que nos salvan muchas veces de los terribles incendios que hay por acá. Y el 7 es el Día de la Minería. Y bueno, quiero decir que nunca estamos ni estaremos de acuerdo con la minería a cielo abierto. Uh-huh. Y no sé si tienen alguna noticia entre manos. Bueno, vamos a, ya que lo tiraste, que tiene que ver con esto de la minería, es en la provincia de Córdoba. Se está alertando por riesgo de derogación de la ley antiminera. Esto lo recibimos de la página del No a la Mina. Y dice lo siguiente, que el Tribunal Superior de Justicia de la provincia de Córdoba corrió vista al traslado de la demanda de inconstitucionalidad de la ley 9.526 que fue presentada por la Cámara Minera y los empleados de la Comisión Nacional de Energía Atómica. La provincia de Córdoba tiene 6 días para responder en defensa de la ley. Hay una convocatoria, hubo una convocatoria para ayer ante el procurador para presentar las firmas reunidas en defensa de la ley. Después vamos a ampliar la información durante el transcurso del programa. Igualmente, con respecto al tema de la minería, lo podemos ampliar, vamos a traer más material para el jueves que viene, ¿no? Sí, porque hay mucho material sobre este tema. Uh-huh, exactamente. Aprovechemos que también para decir que el 3 de mayo es el Día de la Libertad de Prensa. El 3 de mayo pasado fue sí, el... Sí, ya pasó, pero bueno, no estábamos ese día, ¿no? Uh-huh. De la Libertad de Prensa, o sea que haciendo ejercicio de ese día y de ese derecho, podemos seguir ampliando por la minería, por ¿no? supuesto. Que es un problema muy, muy serio. Por sí. supuesto. Sí. Yo, si no se enojan, chicos, tengo saludos, la gente pide saludos, les gusta recibir saludos, así que, si me permiten... le voy a mandar un gran saludo a Hada del Bosque, a Ceci, a la Dulce Guilmar, al DJ Adán, a Miriam Cruz, que nos escucha de Buenos Aires, uh-huh. a Juan de Córdoba, a Dana, que nos está escuchando, a la gente de la legislatura de Viedma, Marcela Floridia, a Valeria Albornoz, a Eduardo Hover, a Ana Delgui de Neuquén, que también nos está escuchando, a Irma Lacuiza, que es divina, es una administradora de lujo que tenemos, así que le mando un saludo enorme. Al Orcito, capo en sistemas informáticos, mi amigo personal. A mi amigo el quinto Beatle bolsonés, Aníbal Orellano. ¿Cuántos quintos Beatles que hay, no? Por ¿viste? Todos lados hay ¿viste? Quintos Beatles. Y siempre, sí. siempre. Cuatro son únicos, pero siempre hay un Beatle más para esta... Bueno, también a Tito, Aragón de Castilla. Tomá, te mandé saludos. También a los socios y amigos de la Asociación Reino Verde, que nos ajá. escuchan todos desde varios puntos del país. También tengo a la gente de la Feria Regional, sobre todo a Mariano, a Juliana Schilder de Adrogué, a Amelia Morozov, a Santi López, colega geminiano, a Perla Bechara de Villa Devoto, Buenos Aires, a Lore, Rochi Candela, Caito y Don Eduardo, que nos están escuchando. Bueno, también quiero agradecer muchísimo a Tadeo, un divino de 7 años, que nos mandó unos dibujos hermosísimos. Y va a ser un próximo amigo de Ecoboga, ¿eh? Muy así bien. Y ya estás armando la lista para los próximos saludos del programa que viene, me imagino. Todavía no, te voy a dejar algunos porque si no, ustedes me van a mandar a marzo. Es importante recordarles a toda la gente que nos está escuchando en el resto del país o los que nos escuchan acá que pueden decir que estas personas nos están escuchando a través de www.radiogoga.com y que si quieren escuchar programas anteriores de Ecogoga pueden ir al link Ecogoga y ahí tienen las diferentes fechas y escuchan el programa que quieren, sí. a elección y en cualquier momento del día y en cualquier lugar del país. Excelente, excelente. Muy bien. ¿Qué tal? Muy bien. Muy bien. Sí, todo muy bien. José Luis, vos tenías saludos también. Tengo también para Marisa y Alberto de San Carlos de Bariloche, para Ignacio y Cecilia de Buenos Aires, para otra Marisi, José Luis de Roca, de General Roca, y también para Tadeo, el mismo, que estaba nombrando Roca. Ah, entonces yo también lo saludo a Tadeo, que sí, tiene 7 años y que nos manda lindos dibujos. ¿Eh? Eso. 3:17 de la tarde, Matías, vamos con un tema musical y volvemos. Lo siento al respirar, es como una voz nueva que en mí comienza a hablar. De pronto en el planeta va quedando un lugar donde los hombres podrán seguir creciendo en paz. Con su selva y su pampa y su cordillera. Quizás la nueva luz, la hora prometida, pronto va a que nos reunirá. Sin personalidades, sin armas ni color, es como un sentimiento, es como un nuevo sol. Con su selva y su pampa y su cordillera, el nuevo continente pronto va a despertar. Quizás los nuevos incas, quizás la nueva luz, ahora prometida, pronto va a comenzar. Ya estamos acá con el primer invitado de la tarde. Bienvenido a Peuco, muy buenas tardes por estar con nosotros. Gracias por estar con nosotros. No, al contrario, gracias a ustedes por invitarme, Sandra. Bueno, vos me dijiste, ustedes me hacen las preguntas, nosotros hemos estado pensando a ver de qué tema podemos hablar con vos, que sabemos que tenés un repertorio importante, pero nos interesaba... Mientras no sea de cine, está ¿y todo música? Bien. ¿Música sí? Algo puede ser, sí. Bueno, pero vamos a hablar de medio ambiente. Dale. ¿Te parece? Dale. Habíamos pensado en, bueno, en hablar en los cambios en el ecosistema, ¿no? En los movimientos, en lo que tiene que ver con la flora y la fauna, por ejemplo, en esta época, ¿no? Los cambios que se pueden llegar a registrar en los cambios de estaciones, por ejemplo, ahora del verano al otoño, ¿no? Uh-huh. Que es lo que vemos en las montañas, ese manto rojo que se ve en lo alto de la montaña. ¿Qué es, por ejemplo, Lenga o Ñire? Lo más rojizo es Lenga. El Nilo es un poco más anaranjado. Ah, mira. ¿No es cierto? Y depende de las alturas también lo que sea un... El Nilo es indicador de frío. Ajá. ¿Mm? O sea, lo vas a encontrar en los lugares donde hiela. No vas a encontrar, por ejemplo, donde tengo el nido ahora en Pueblo, un Nilo. Porque el lago hace de una especie de termo que regula la temperatura. Y es notoria la ausencia de Niles en Pueblo. Pero sí lo vas a encontrar en Golondrinas, que es un poco más alto y es una zona que hiela mucho. En Mallín, uh-huh, y en las partes medias, previo a la Lenga, uh-huh, de la montaña. Mira, entonces Los cambios que vas a encontrar son los cambios lógicos de cada estación, ¿no es cierto? Todas las plantas y muchos animales entran en una vida de hibernación, ¿eh? Reducen sus facultades vitales al mínimo, y se dedican a permanecer, previo a una reserva alimenticia o nutritiva de las plantas, en estado vegetativo. Por eso es que hay muchas plantas que son de hojas caducas, son caducifolias. Entonces, para evitar el trabajo de tener que hacer la fotosíntesis, alimentar a la planta, se desprenden de sus hojas. Por ejemplo, ¿cuáles son esas plantas caducifolias? Bueno, acá tenemos muy pocas. La gran mayoría, o sea, de las nativas me refiero. Sí, sí. De las exóticas, sí, tenés todos los álamos, los sauces, los robles, los alerces, no el nativo, sino el alerce verdadero. Es cierto que pierden las hojas durante el otoño e invierno. Acá tenemos fundamentalmente la lenga y el nire, que son los dos únicos notófagos. Los notófagos son una familia que en griego noto quiere decir falso, y fagus, que pertenece a la familia de las fagáceas, de las hayas. Entonces sería falsas hayas. Ajá, mira. O sea, las hayas están en Europa. Entonces, los botánicos que estudiaron nuestra flora le pusieron a las plantas de acá el nombre que es común o científico por lo que ya estaban acostumbrados a ver allá. Por eso tenemos que nuestro arrayán no es un verdadero arrayán, nuestro alerce no es un verdadero alerce, así como muchos, el olivillo tampoco es un verdadero olivillo, un olivo, que por eso le pusieron ese nombre. La flora trucha. Es una flora trucha, son nombres truchos de una flora verdadera y autóctona. Esa es la realidad. Y así como lo llaman notofagus, porque si bien pertenecen a la familia, o sea, falsas hayas, porque si bien pertenecen a la familia de las fagáceas, se diferencian en algunos factores de las bosques de haya verdaderas de Europa. Que las de allá tienen la floración y la fructificación en forma axial, o sea, de las axilas de las hojas, salen las flores y los frutitos en número de tres. En cambio, en los notofagus no, salen día uno y no en lugares así de axilares, ¿no es cierto? Y otra serie, pero son cosas técnicas que no vienen al caso. Lo que sí les puedo contar es que acá tenemos 6 notofagus en toda la Patagonia, Argentina. 6 notofagus. De los cuales, los únicos que están desde Neuquén hasta Tierra del Fuego son justamente los que mencionaste. La lenga y el nire. La lenga ocupa el nicho altitudinal más alto, digamos, de la flora, no de la flora altondina, por supuesto, ¿no? O sea, me estoy refiriendo a flora arbórea o arbustiva, arbustiva grande, como la lenga chaparrada. Por algo la llamaron Notophagus pumilo, pumilo es enano. Ajá. Y le estudiaron la parte superior del estrato de lenga, que es achaparrado, siendo arbórea la parte más baja, tremendos árboles, ¿no? Y bueno, esos son los únicos que tenemos en toda la cordillera desde Neuquén a Tierra del Fuego, y requiere la lenga un ambiente muy frío, muy ríspido. Por eso es que acá crece de aproximadamente los 800 metros para arriba, hasta los 1700, y en Neuquén, que hace más calor, crece de los 1200 para arriba. En cambio, claro, en Tierra del Fuego ya llega a nivel del mar. O sea que cuanto más vamos bajando en el mapa, más va bajando el límite altitudinal de la lenga. Es fundamentalmente por la temperatura, entonces. Exacto. Claro, va buscando el frío. Me gustan los climas fríos. Y cumplen una misión muy importante, las hayas y la, bueno, el Nil está un poco más abajo, después te sigo contando sí. cuáles son los otros notofagus, pero fundamentalmente las lengas y los niles, que ocupan los lugares más altos, cumplen la misión de reciclar las lluvias ácidas en todo el continente, así como las hayas en Europa. Por eso, como hicieron pelota todos los bosques de hayas en Europa, están tratando de reforestarlos. Y antes de que existiera el terremoto ahora en Japón y la rotura de la central nuclear, que no recuerdo cómo se llama, y todo el Fukushima. Mucho gusto. Este, antes de eso ya estaban experimentando con una variedad de un híbrido de hayas de crecimiento rápido para poder justamente forestar en Japón y en todos lados con esas hayas para reciclar justamente todo lo que sea lluvias ácidas. Bueno, y los otros notofagus que tenemos acá, tenemos más al norte, que son también de hojas caducas, el roble pellín y el raulí. Y más al sur, además acá tenemos el coihue, y más al sur este coihue es reemplazado por el guindo de Magallanes o coihue de Magallanes ya en Santa Cruz. Esos son los seis que de la familia de los notofagus. Y bueno, justamente van cambiando de color porque las hojas se van oxidando, van perdiendo pigmentación, van perdiendo clorofila, gracias por la ayuda a memoria, porque, o sea, todas las hojas son originariamente son de ese color rojizo, cuando nacen son de ese color y después al ir sumando la clorofila, que es lo que le permite hacer la fotosíntesis, se van poniendo verdes. Entonces, al perder la clorofila se van poniendo de su color natural. Y hasta que se caen, se secan y se caen. Y bueno, esos son los cambios que podemos ver. Después también ahora en el otoño vamos a encontrar una proliferación de hongos. Es la época más importante. ¿Hongos de pino? ¿Qué hongos tipo? De pino también. O sea, el hongo de pino no es un hongo nativo. El hongo de pino ha venido juntamente con los pinos, claro, que son plantas exóticas. O sea, acá hubo una política de forestal en otra época, 50, 60, 70 años atrás, cuando no había la conciencia ecológica que hay hoy, no la tenían nuestros padres, sí nos superan totalmente nuestros hijos, de eliminar o explotar el bosque nativo, que demora de 80 a 100 años en volver a regenerarse, y implantar en ese lugar otros árboles de crecimiento mucho más rápido. A los 40 años un pino ya es explotable. Por eso se llenó de pino y junto con ese viverismo vinieron los hongos que son micorrícicos con ellos. El micorrícico quiere decir que las hifas del micelio del hongo, que es la parte vegetativa, porque el hongo no es solamente lo que vemos, lo que comemos. Aunque, bueno, hay gente que dice que no todos los hongos son comestibles, y eso es una falacia. Todos, absolutamente todos los hongos son comestibles. Algunos por única vez, ¿no? Pero comer se puede comer todo. Así que, bueno, hay que hacer desmentir un poco eso. Pero una preguntita, ¿hay hongos venenosos acá en la zona? Sí, sí, sí, hay hongos tóxicos, hongos venenosos, incluso se ha incorporado otro que ha entrado acá por actividad de viverismo, que antes era europeo, sí. Que de a poco fue avanzando desde Bariloche, se lo fue detectando después en Foyel, en los repollos, y ya hace un par de años, o tres años atrás, lo veo en el Parque Nacional Puelo, que es la manita muscaria, que es un hongo, bueno, el que usaban los chamanes para entrar en trance, por ejemplo. Pero en determinadas porciones ínfimas. Y es el que es todo rojo arriba, con pintitas blancas, que es la superficie que se va rajando y abriendo y queda la parte de adentro de la piel que es de color blanco. Que vendría a ser la casita de los gnomos. Sí, es el que aparece en los dibujos. El libro de cuentos. Ese, por ejemplo, ahí. Te comes uno y ves a los gnomos. Sí, ahí lo tengo sin tener ningún inconveniente. Yo preferiría ver a la hada o a la sirena. Claro. Eso depende de las dos. Según cada uno, además, cuál tenga que ser el viaje de cada uno. No, seguro. No, sí, hay hongos, muchos hongos que son tóxicos. Por eso a mí no me gusta hablar de la comestibilidad. Claro. Menos por radio. Sí. Porque no es, esto no es televisión que puedas mostrar y, claro. Y que la gente pueda ver, aunque hay hongos que son muy parecidos entre sí, muy similares, y hay algunos que son comestibles y otros que son tóxicos. Hay un hongo blanco muy grande que lo estoy viendo por primera vez en la zona. ¿Tenés idea? Totalmente. Con esa descripción es muy difícil, ¿no es cierto? Es bulboso, o sea, el pie es... Es bulboso. Es flaco, es bulboso. Sí, sí. Y abajo como tiene como unas... ¿cómo se le llaman? Las laminillas del himenio. Claro. El librillo, no sé cómo. El librillo. Todos los hongos no lo tienen. No, por ejemplo... No, esos son los que tienen... O sea, esa es la producción de esporas. Ajá. Ahí se producen las esporas, que se llama himenio. Ese es radial, o sea, en forma de... Claro. De laminillas, y hay otro que es tubular, como el hongo de pino, por ejemplo, que parece esponjoso abajo. Sí. Son tubitos que son los que contienen las esporas verticales, en ese caso. Y, bueno, ese hongo probablemente sea el que yo veo en esta época que ha salido, sea el agaricum comestible. Pero... No te juegues. Por las dudas. Vayamos a los conocidos. Perdón, vamos a hacer una... ¿a quién se puede concurrir en caso de dudar o de querer saber si eso es comestible o no es comestible? ¿A dónde? Laura Lorenzo es una experta en fungis, en hongos, de la Facultad de Bariloche. Sí. Mail no lo recuerdo bien, pero es a Laura Lorenzo, todo junto, arroba UNCUB, Universidad Nacional Central Bariloche, no sé, .gov. Eso se algo así. Pero se los puedo pasar por mail. Si yo lo tengo, así lo pasamos. Y yo a ella la consulto habitualmente cuando tengo mis dudas sobre... Ha dado dos talleres acá, en la comarca, ya sobre hongos. Y reemplaza a Irma Gamundí, que fue otra fungióloga muy famosa, ¿no es cierto? Que ya se retiró por viejita. Incluso hay un libro circulando de ella sobre hongos de la Patagonia, regionales de la Patagonia, que tendrá unas 60, 70 diversos hongos. Y donde te habla sobre la comestibilidad o no también, que se puede conseguir bien. En cualquier librería de acá. Bien, son las 3:34, vamos con un tema musical, Peuco, y volvemos con el tema de los hongos y de los cambios de ahora en otoño. Se prendió de los ojitos de una rana chiquitita y de un sapito. Todas las abejas y todas las ovejas fueron masacradas por la gran araña. Los mosquitos picoteaban a un chancho estancado, masticando mariposas de los pantanos. Por el elefante, la hiena cantaba una triste canción. Lo que se fue era la canción de los mosquitos de León Gieco. Seguimos acá con nuestro invitado en estudios, el Peuco. Bueno, estábamos hablando, habíamos quedado en el tema de los hongos que están muchos, están proliferando en esta época justamente. Y antes de continuar, para que no se me pierda, hay un taller que se va a dictar en el Jardín Botánico de Lago Puelo, el taller El Maravilloso Mundo de los Hongos, edición 2011. Se va a realizar los días sábado 7 y domingo 8 de mayo en las instalaciones del Parque Nacional Lago Puelo. El cronograma de actividades es el siguiente: el sábado de 10 a 13 horas hay una presentación y clase teórica, el sábado de 14 a 17 recorrida, identificación y muestreo, y el domingo de 10 a 13 horas observación de muestras, identificación y puesta en común. Solo se cuenta con 15 vacantes, por lo cual hay que anotarse lo antes posible al siguiente teléfono: 499-064 de 11 a 18 horas. Repito el teléfono: 499-064 para este taller, El Maravilloso Mundo de los Hongos. Ahora sí. Bueno, si es como en años anteriores, lo va a dictar Laura Lorenzo. Justamente. Porque fue la que dictó los dos años anteriores, que lo que yo he asistido los dos, se aprende un montonazo, y está muy bueno. Uh-huh. Y ayuda mucho a identificación de especies y demás. Bueno, me preguntaba fuera de micrófono. Sí, yo te preguntaba porque cada vez hay menos hongos de ciprés. ¿A qué se debe esto? Y se debe a una razón muy simple y muy sencilla. Pero para eso tengo que explicarte bien lo que es todo un hongo. A ver. Así como, no sé qué planta se puede ver de acá, que el manzano que está allá lejos, tiene su parte vegetativa, que son las raíces, tronco, ramas, hojas, y su parte reproductiva, que son las flores, los frutos y la semilla, los hongos también tienen su parte vegetativa, que se llama micelio y está compuesto por unos pequeños pelitos que se llaman hifas y que está debajo del sustrato, donde una o más veces al año larga la parte reproductiva, que se llama carpóforo, que es el hongo que vemos normalmente. Pero debajo del sustrato donde crece ese carpóforo, ese cuerpo fructífero que contiene el polen con el que se reproducen, está todo el año el micelio, está la parte vegetativa. Hay hongos que del micelio aparece directamente el carpóforo y otros en que todo el micelio se vuelve fruto, o sea, se pierde el micelio que está debajo. Se llaman holocárpicos, de holoto, todo, y cárpico por el carpóforo. La morquela del hongo de ciprés es un hongo holocárpico, o sea que no queda el micelio debajo como en el hongo de pino que vos lo podés cortar, claro. Sino que depende únicamente de las esporas para reproducirse, y si sacás los hongos, claro, desaparece y se queda, no hay más esporas, entonces el hongo no se reproduce. Por eso aconsejo siempre que se vaya a cosechar en bolsas cebolleras, que por ahí, si hay alguno que ya está maduro, las esporas va cayendo dentro del bosque, o secarlo sobre un papel, que ahí sacuden y queda todo un polvillo que son las esporas, y volver a llevarlo al bosque. Como que se recicla el hongo. Claro, porque así como lo están cosechando de una manera prácticamente industrial, No se puede recuperar. Claro. Y cada vez va a haber menos hasta que haya, sea un recuerdo. ¿Te acordás de la época en que había el hongo de ciprés? Dejar este hongo sobre el terreno sin cortarlos también sería una solución. No, porque el que viene atrás tuyo va a agarrar el que vos desechaste, y va a decir, bueno, me llevo este y dejo el otro. Porque el que viene atrás encontró ese solo y se lo lleva. Claro. O sea, no funciona. La única solución es que las esporas vuelvan a su ambiente. Secarlos en papel de diario. En papel del que quieras. Sí, y ahí quedan las... Si es un papel blanco o un monocrómico, digamos, mejor, porque vas a ver bien las esporas. Bien. En cambio, en un papel impreso ya con por ahí es más difícil. Es más difícil. Y ese papel se vuelve a poner en... Lo llevas, lo cerrás y vas al bosque y desparramás. Sí, claro. Las esporas, que son casi microscópicas. Y el otro método era... Con una bolsa de... Cebollera, porque al ir sacudiendo, por ahí algunas esporas van cayendo dentro del bosque. Muy bien. No en una bolsa de nylon, o en recipientes que no permiten el filtrado justamente de los de las esporas. O sea que esta reducción en la cantidad de hongos de ciprés también tiene que ver con ya es por un hecho de la actividad humana, ¿no? Obvio. ¿Qué otros cambios hay en el ecosistema? Así que se pueden, hay un montón, pero ¿cuáles podemos mencionar? ¿Qué está cambiando el ecosistema gracias a la actividad humana? La desaparición de muchísimas especies y la proliferación de otras que se adaptan justamente a esos cambios. ¿Cuáles están desapareciendo? Muchísimas. Todos los días aparecen especies. Sobre todo ahora con el tema del sembrado de soja, que ni lombrices ahí abajo. Ni una mosca. Es una tierra yerma. Hay muchos aves que se alimentaban de esos insectos o pequeños mamíferos. Y esas aves van teniendo cada vez menos alimento. Y van escaseando. Pero hay, por ejemplo, otras, ponerle la garcita boyera, para darles un ejemplo. La garcita boyera es una que podemos ver más o menos por abril, cuando regresa a sus migraciones, que se para en los grandes árboles, ya viene del sur hacia el norte, y se para en los macrocarpas de las plazas, y que se ven, parece un arbolito de Navidad todo lleno de garcitas blancas, chiquitas. Bueno, esa garza es originaria del África. Se descubrió la primera acá en Argentina que vino migrando. Ahora está en todo el mundo, ¿no? Porque va conquistando. Y se descubrió la primera en los años 60 en la provincia de Santa Fe. Y actualmente está en absolutamente toda la Argentina y en bandadas impresionantes. ¿Y eso a qué se debe? Allá en África iban detrás de los grandes animales. Por eso lo llama garcita boyera. Iban detrás de los grandes animales, los elefantes, hipopótamos, rinocerontes, búfalos, etcétera, que al ir pisando van haciendo saltar los bichitos del piso, o las ranitas, o viboritas, o lombrices, de lo que se van alimentando. Por eso están siempre detrás de los grandes animales. Y acá los reemplazaron por el ganado vacuno o por el arado del hombre. Van miles detrás del arado. Entonces tienen alimento muy grande. No son las gaviotas lo que entonces. No, las gaviotas son. Las gaviotas también van, pero justamente la garcita boyera es una de las muchas aves que van y que acá no teníamos nada hace 40, 50 años atrás y ahora está lleno. Ahora emigraron. La gaviota cocinera también es otra ave que se beneficia con el avance del ser humano. Si vos vas a Bariloche, por ejemplo, encontrás en el basural un montón de gaviotas cocineras ahí dando vuelta, porque no solamente son carniceras, roban pichones de otras aves, persiguen aves marinas que van con un pescadito en el pico hasta que lo obligan a sacarlo y se lo afanan, comen pichones, el macat tobiano, que está en Santa Cruz, muy reducido a un par de lagunas nada más, que se descubrió ese ave no hace mucho. Los pichones están en peligro de extinción, vos preguntabas cuáles, por ejemplo, por culpa de la gaviota cocinera que le come los pichones, y los escúas, que son las gaviotas marrones. Esas. Y bueno, la gaviota cocinera, además de tener esa forma de alimentación, es carroñera también. Entonces, visitan todo lo que los desperdicios del hombre, los basurales, donde vos te encadenaste hace años atrás, me acuerdo, y quería que te picaran las gaviotas, no. Me picó otra gaviota. Zafó. Sí, en Buenos Aires también he visto gaviotas y basurales de Buenos Aires. Más vale. De la ciudad. No, está bien, seguí con el desarrollo porque yo después tengo una pregunta, pero te va. Con los pájaros tiene que ver. Bueno, con los no sé qué más me tenía. ¿Qué pregunta tenía? No, la pregunta es una pregunta de mi nieto que el otro día me dejó a mí guitarreando. Una pregunta de niño. ¿Dónde se van los pájaros cuando llega el invierno? ¿Dónde se van los pájaros cuando llega el invierno? Qué lindo. Mira, acá, digamos, no solamente de este lado del Piltri, sino del otro lado, hasta la altura de Cuyame, más o menos, y hasta el límite con Chile, hay aproximadamente unas 160 especies de aves, de las cuales el 50% aproximadamente son migratorias. Sí. O sea, que nos visitan en primavera-verano, donde vienen la gran mayoría, vienen a nidificar, vienen en su etapa de celo, de reproducción, vienen, nidifican, crían a sus polluelos y después se van. Hay algunas excepciones que vienen a pasar, que nidifican en el norte, por ejemplo la golondrina tijerita, algunos chorlos, el vuelve piedras, el chorlito de doble collar, el collar, que nidifican en el hemisferio norte y vienen a pasar el invierno al norte a nuestro verano, ¿cierto? Pero la gran mayoría se van. ¿Y a dónde se van? Desde el Tero, por ejemplo, que en este momento ya migró también. Sí, ¿eh? Que hay algunos todavía que quedan, no toda la población migran. Yo tengo uno ahí abajo de mi nido. No sabes cómo hacer para que se vaya. No, así no come pajaritos como yo. No sé, que se alimenta de insectos. ¿No te despierta a la mañana el Tero? Y nosotros es que las aves madrugamos con el sol. Los teros, sí, joden de noche, porque no solamente cantan al amanecer como los gallos, sino que durante toda la noche, ante el menor peligro, están ahí avisando. Claro. Son territoriales por excelencia. Sí. Muy guardianes. Y como diría mi amigo Félix, quilomberos. Sí, por eso. En buen romance. Bueno, el... Ay, espérate que... Sí. Vuelva, no fui por la rama, déjame volver al tronco. Te decía, bueno, que el 50% son migratorios. Y no, bah, como el Tero, que se va ahora principios de mayo, hasta cerca de La Pampa y no más. Y vuelve fines de junio, ya lo tenés acá. Mediados de junio ya está de vuelta. Ahí viene. Hasta la... ¿Qué va a ser? Porque si y se va bien, por cuando hay mucho frío acá. Va a buscar calor. ¿Sabes lo que pasa? Que lo que condiciona la vida y la reproducción de todos los seres vivos, sí, es el alimento, la posibilidad, ajá, de disponibilidad de alimento. Sí. En invierno, con las heladas, no, viste que los teros, por ejemplo, van caminando, escuchando, y con un sensor muy especial que tienen en las patas, van escuchando el movimiento de los lombrices de los gusanos bajo tierra. Ay, sí, de repente, chuc, meten el picotazo y aparecen con una lombriz, un gusanito en la boca. Sí. Cuando está helado, es imposible, por más picotazo que pegues, el pájaro carpintero. La era del hielo, ¿no? ¿Viste? Que en la bandurria sería lo mismo. Claro. Claro. Por eso hacen migraciones zonales, nada más. No son migratorios por excelencia. Y tenés hasta desde el fío, que nos visita acá todo el verano, escuchás ese canto monótono que es un fío. Fío, sí. Fío, parece un gorrioncito más chiquitito con una especie de semicupete blanco acá en la cabeza, y que llega al Amazonas, toda la selva amazónica, Bolivia, parte de Bolivia, Perú. ¿Y llega hasta acá? Y llega hasta acá a nidificar y a tener sus... Sus crías. Sus huevos, pechones, su reproducción. Y tenés los chorlos, o la golondrina tijerita, por ejemplo, que es una, tiene la cola en forma de tijera, por eso que es muy escasa, acá poder tiene la cara roja, pero que llega acá, es mucho más abundante en Mendoza, yo también acá la he visto, que es la que llega a la abadía, no recuerdo el nombre, en este momento de San... sé cuándo, en Estados Unidos, donde toda la gente está esperando que lleguen las primeras golondrinas, que son estas, que regresan... La abadía de San... ¿San Francisco, no? No, no es de San Francisco, es en Estados Unidos. Bueno, no importa, no viene al caso. Una abadía donde la gente está ahí esperando que lleguen las primeras golondrinas para empezar a celebrar la primavera. Ajá. O sea, están acá y se van a Estados Unidos. Sí. Y los chorritos, los que te decía, el bol de piedras, el de doble collar, el de collar, que están en Tierra del Fuego, en las Islas Malvinas, y van al círculo polar ártico. Se recorren 40.000 kilómetros todos los años sus migraciones. O sea, tenés un montón de lugares donde van las aves. ¿Las bandurrias? Las bandurrias, más en época de invierno, las ves más en la estepa que acá. En la zona cercana a los valles de los ríos, el río Chubut, Piedra Parada, en los valles del Limay, o sea, en zonas

6:57 de la tarde, vamos con una noticia, una actualidad que tiene que ver con la información, y dice que prohíben el uso del insecticida Endosulfan. El 29 de abril, luego de una semana de negociaciones, los países parte presentes en la quinta conferencia de las partes del Convenio de Estocolmo sobre contaminantes orgánicos persistentes han aprobado por consenso incluir al Endosulfan en el anexo A para su eliminación y gestionar un programa de trabajo para la implementación de alternativas para este insecticida de uso agrícola. El Endosulfan se utiliza en la Argentina para combatir insectos en los cultivos de cereales, alfalfa, algodón, florales, hortalizas, girasol, lino, maní, tabaco y soja, presentándose una tendencia creciente en cuanto a la comercialización y utilización, siendo el principal insecticida comercializado, solo superado en los años 2002 y 2003 por la cipermetrina. El Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria, SENASA, de nuestro país, mantiene abierta hasta el próximo 21 de junio una consulta pública para establecer por resolución los plazos de prohibición total del uso, importación, elaboración y formulación del Endosulfan y sus productos formulados. En este proyecto de resolución a consulta pública, el SENASA propone un plazo progresivo de 5 años hasta su prohibición total. El coordinador del RAPAL, que es la Red Internacional para la Eliminación de estos COPs de nuestro país, considera al respecto que el plazo es muy grande y que hay que acortarlo más en la producción hortícola y frutícola. Este fue un panorama informativo de actualidad que vamos a tener siempre a las 4 de la tarde en Ecogoga. Era lunes por la tarde, pero estaba amaneciendo. Era amargo el chocolate y llovía en el desierto. Y muerde el polvo del deshielo. Hace calor y es invierno. Dando curvas sigo recto y miro el suelo y los encuentro. Dando curvas sigo recto, miro el suelo y los encuentro. Quedan dedos de mis pies, crecen hongos de colores. Me los como y crecen flores más allá del horizonte. Sobre ruedas se me vienen y se alejan. Las serpientes cascabeles cargan miel para las abejas. Y en el cielo crece hierba. Ay, qué luna llena, pendeja. ¿Y quién quiere una cerveza en este campo de setas? ¿Y quién quiere una cerveza? ¡Ay! En este campo de setas. En los dedos de mis pies crecen hongos de colores. Me los como y crecen flores más allá del horizonte. Es el silencio y yo sigo siendo tan feo en este mundo tan florido y yo tan perdido en el desierto. Todo este desierto es mío y me lo digo y no lo entiendo. Luego me miro para adentro y no me gusta lo que veo. Luego me miro me gusta lo que Espacio publicitario. Baja tensión. Música sin estrés. En Radio Goga. Viernes de mayo, 22 horas. Baja tensión. Pulmarí Turismo le garantiza las mejores tarifas en aéreos a Brasil partiendo desde Buenos Aires. Río de Janeiro, ida y vuelta desde $426. Salvador Bahía, ida y vuelta desde $600. Recife, ida y vuelta desde $682. Recuerde que también contamos con paquetes a Isla Margarita promocionales desde $1,250. Consulte en nuestras oficinas de Perito Moreno 2871 El Bolsón, teléfono 493093, o en Lago Puelo, Avenida Don Otro sin número, teléfono 498404. Pulmarí Turismo. Clínica La Merced, Ascuénaga 564, guardias médicas las 24 horas. Radiología, ecografías, internaciones, cirugías videolaparoscópicas, kinesiología. Atención a IPROS, PAMI, CEROS, OSDE, OSECAC, Gastronómicos, OSPLAT, OSIMRA y otras. Clínica La Merced, Ascuénaga 564, El Bolsón. Teléfonos 491199 o 455226. El Brócoli, un programa para pensar, sentir y disfrutar. Con un amplio sector para fumadores. Todos los jueves a partir de las 11 de la noche, El Brócoli. Fin de espacio publicitario. Goga 103.5. Arte, música, vida, radio. Radio Goga está en el aire. Respírala. En el aire y estamos con un invitado de lujo, de lujo, de la Municipalidad del Bolsón, invitada, sí, Jessica Cabello Urrea. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Bien, ¿cómo andas? Qué bien, la verdad que te felicito que hayas venido porque estamos con este tema a full. Venís de la Secretaría de Medio Ambiente y contanos un poquito qué se hace en la planta integral de residuos. Bueno, lo que están haciendo allá los trabajadores es separar los residuos que ya vienen separados desde las casas, más que nada, lo que son plásticos, vidrios, cartón y papel, y latas. Y lo que hacen es tienen una prensa con la que compactan los materiales, uh-huh, arman unos fardos y los comercializan. Muy bien. Con eso y reducen bastante la con cantidad. Con eso reducen, sí, bastante. Igualmente sigue siendo mucha la cantidad de residuos que está entrando a la planta y no tienen la capacidad de separar lo que es orgánico de lo inorgánico, por lo que se está pidiendo un poco la colaboración de la gente en la separación en origen, en las casas. Claro. porque el resto de la basura que no se vende, que no se puede reciclar, termina en el relleno sanitario, que es una gran excavación que se hizo hace poco. Y bueno, que esa es una excavación especial, que tiene una membrana impermeable, claro, que no deja pasar la contaminación al suelo, al agua. O sea que ese relleno no es un pozo cualquiera, sino que hay que cuidarlo y aprovechar. Y tratar de reducir un poco para que no se llene tan rápido. Sí, vos me contabas fuera que estás haciendo un trabajo muy interesante en el barrio Esperanza. Sí, por ahora se empezó con los vecinos del barrio. Estoy haciendo un trabajo casa por casa, hablando con la gente y enseñándole un poco la importancia de separar y cómo hacerlo. Les muestro un poco esto de separar, tener dos tachitos, de que no es complicado, de separar lo que es orgánico, que es la hierba, las cáscaras de fruta, verdura, el pan, y todo lo que se descompone en la tierra, que se vuelve a convertir en tierra, separarlo en un tacho, y le estoy pidiendo al que pueda, y varios lo hacen ya en el barrio, por suerte, de que tienen su propio compost y tienen hasta una pequeña huerta, y pueden usar esos residuos en vez de mandarlos al basurero. ¿Y cómo haces? ¿Vas casa por casa o se juntan en algún lugar y ahí es como que les das un taller? No, por ahora sí, son varias estrategias. Una es casa por casa. Estoy empezando, son por manzana, y recorro las manzanas casa por casa. Y después otras con las instituciones del barrio, como el jardín, el centro comunitario, y después está el grupo de los beneficiarios de Comer en Familia. Entonces vamos por distintos lados, y la idea es empezar a hacer también talleres de reciclado y juntar, hacer convocatorias generales a los vecinos para enseñarles un poco qué pueden hacer con la basura para no generar tanto. La respuesta que se obtiene, que vas, podés valorar la voz entre los vecinos, sí. ¿Qué tal es? Bueno, por ahora sí, yo creía que tal vez iba a ser un poco más difícil, pero la verdad que hay muy buena voluntad, por lo menos en las personas que visité hasta ahora, veo que tienen ya el hábito, que es lo importante, es adquirir ese hábito de separar y de tener dos tachitos simples, así, y bueno, y veo que bien, separan y están acostumbrados, mucha gente que también viene del campo y está acostumbrada a hacerlo allá, a tal vez no tener un compost, sino enterrarlo en el patio, los residuos directamente, y que la verdad que está bien, porque es mucho mejor que termine en una bolsa de plástico y después en un relleno que en realidad está pensado para otro tipo de residuos, como son los pañales, los residuos del baño, las toallas femeninas, todos esos residuos que no se puede hacer otra cosa y que inevitablemente van a terminar ahí. Entonces, ¿por qué el barrio Esperanza? Se empezó en ese barrio porque están en un como en un proceso de cambio y se ve, la gente está como motivada también a adquirir otros hábitos y a cambiar. Les están haciendo, está la empresa ahí, el Promeva está trabajando y están haciendo las veredas de las calles. Y bueno, les pusieron el alumbrado público y tienen ahora tachos de basura también, los canastos afuera de las casas, todos iguales. Están como limpiando el barrio y viendo de tenerlo más lindo. ¿Ellos tienen una junta vecinal? Tienen un centro comunitario. Junta vecinal no, pero lo que se armó también es un grupo de vecinas que se juntó para hacer un concurso de jardines, de a ver quién tenía el jardín más lindo. Y bueno, entonces la gente ahí empezó a limpiar el patio y a sacar la basura, y ahí se vio también la necesidad de ver qué hacer con esa basura, porque uno empieza a limpiar el patio y ve que tiene chatarra, cosas que bueno, la idea, ahí se organizó una campaña y se juntó la chatarra, con mucho apoyo también del Promeva, que está en el barrio. Eso también fue otra punta para elegir el barrio. En el caso de la chatarra, ¿también se recicla? ¿Se puede compactar, vender? Yo creo que ese caso, no sé si organizaron una venta de la chatarra, pero acá por ahora en la planta no están reciclando ese tipo de residuos. Ajá. Los que reciclan son los vidrios, las botellas de plástico o los envases de plástico también, y el cartón y el papel, que están secos y limpios. Y bueno, y después también están separando lo que es latas, pero todavía no empezaron con el prensado de las latas, porque tiene otro tipo de proceso. Así que esas las van acopiando en un galpón para más adelante comenzar a reciclarlas. Tengo otra pregunta. Si se pudiese hacer una separación efectiva de lo orgánico y lo inorgánico, lo orgánico, ¿necesariamente iría al relleno sanitario o se podría ver la posibilidad de transformarlo en compost? Claro, la idea, por ahora estamos viendo, hay que organizar, estamos tratando de organizar un proyecto en conjunto con la Universidad de Río Negro para lograr un compostaje general de todos los residuos orgánicos allá en el mismo predio de la planta de los repollos. Pero lleva tiempo también programarlo porque hace falta personas capacitadas para hacerlo. Tampoco se puede mandar lo orgánico allá y que después quede un foco de contaminación en el mismo basurero. Exacto. Porque lo orgánico necesita tratamiento, o sea, más cuando son volúmenes grandes. Cuando uno tiene un volumen chiquito se puede compostar solo, pero al ser una gran cantidad hay que ver de que esté ventilado adentro, aireado. Claro, ¿tenés idea del volumen de basura que se está moviendo ahora? Y no, la verdad que en toneladas. Hace años eran 5 toneladas, no. Sí, hace años. Imagínate, era joven yo. Es aproximadamente un kilo de basura, un poco menos, que saca cada persona por día de su casa. O sea que serían que 30 toneladas más o menos. Estaríamos rodeando las 25 toneladas seguro. Claro, sí, somos un montón. Claro. Y lo raro es que de esos residuos, más de la mitad es orgánico. O sea que en realidad está yendo al basurero residuos que uno podría tratar, el que tiene espacio, no digo el que vive justo en el centro y no tiene un lugar para hacer compost. Pero mucha gente tiene que hacer con los residuos en su casa y lo está mandando igualmente al basurero y se podría reducir porque es más de la mitad, es mucho lo que podría estar usándose de abono para acá en las chacras. Sí, claro. Y el que esté mezclado el residuo complica el trabajo de reciclar. Claro, perjudica también los materiales que se pueden reciclar. Claro, el cartón, porque al llegar tal vez hay unas botellas de plástico y al estar mezcladas con yerba y cáscara ya no las separan en la planta porque no tienen el equipamiento para hacerlo. Por ahora. Claro. En realidad la planta se hizo, yo les contaba, con un préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo y eran dos etapas. La primera etapa es la planta y el relleno sanitario que tenemos y la segunda etapa son la cinta transportadora y todo el equipo para hacer el reciclaje en la planta y la separación de lo orgánico e inorgánico. Uh-huh. Y poder reciclar bien a fondo, completo sería. Para todo. Pero para esa segunda parte del préstamo se tiene que cumplir como es un ida y vuelta también. La primera parte, las personas del pueblo tienen que estar separando en origen y se tiene que estar recuperando de lo que antes de que llegue al relleno la basura, el 20% de la basura, y se está recuperando mucho menos. Entonces el préstamo como que se está atrasando. Y el problema fundamental es que va mezclado, simplemente. Ese es el problema fundamental, que las personas muy pocas separan. Hay mucha gente que está empezando a separar ahora y se ve que están tratando y se ven barrios que son más, que tienden más a separar y otros que no, pero falta mucha colaboración. Un ejemplo, yo que estoy en la planta trabajando, sí. ¿Qué hago? Tengo que recibir una bolsa, la abro y veo que hay adentro. Claro, pero no hacen eso, porque para poder abrir la bolsa necesitan ese equipamiento que digo que no tienen. Claro. Por ahora lo que hacen, encima son pocos trabajadores allá, lo que hacen es, llega el camión, ahora dividieron el camión hace el martes, 2 días, dividieron uno de los camiones, que son dos, uno está dividido a la mitad y utilizan la parte de atrás para lo húmedo, que es todo lo que no está separado, o sea, lo que no se puede reciclar, y la parte de adelante la dejan para lo seco, que es las botellas de plástico y esto. Y entonces allá lo que hacen es descargar lo que no está separado directamente en el relleno. En el relleno. Y ver, y ahí si ven que hay algo que se pueda recuperar, lo recuperan, pero tampoco abren las bolsas y revisan entre el orgánico. Se pudiera incluso recuperar hasta la bolsa en que viene. Claro, todo. Lo ideal sería así, poder. Sí, ajá. Sí. O sea que eso sería un problema de cultura de los vecinos. Sí, fundamentalmente. Sí, la cultura de usar y tirar. De usar y tirar y tirar donde no me importa, qué sé yo, está la bolsa, chao, se fue. Claro, uno piensa que desaparece la basura cuando la saca y la ata la bolsita y la pone en el tacho y chao. Ya saqué la basura de mi casa y ahora no sé a quién le toca hacerse cargo, pero. Y ahora, desde el municipio, ¿tienen algún plan para la comuna para que separen, algún incentivo en los impuestos, algo que la gente diga, voy a separar porque me conviene separar? Y por ahora me falta algún incentivo de ese tipo, sí. Algo así como un garrote. Claro. Alguna multa. Por ahí un descuento en lo que es el barrio, limpieza, todo. Hay varios impuestos. En uno de ellos se le podría practicar algún descuento como para que la gente tenga un incentivo. Digo, claro. Porque si no, la gente es muy difícil. Sí, es que falta mucha conciencia. Porque uno en realidad tendría que darse cuenta que es responsabilidad de cada uno también. Sí. Uno consume y ni siquiera se fija en el supermercado qué compra cosas que vienen envueltas en tres plásticos distintos, y uno puede también cambiar el hábito de consumir menos cosas descartables, sí, y usar más envases retornables. Lleva un tiempo. Y claro, y después todo eso que uno consume es responsabilidad de uno también lo que descarta. Claro. Porque en realidad sería lo ideal que cada uno se diera cuenta, sí, de cada antes de tirar al tacho, a ver qué estoy tirando y si lo puedo usar para otra cosa. Y antes de comprar, ¿no? Y antes de comprar también. Ver qué voy a hacer con esto después. Ver también las empresas que se hacen cargo y tratan un poco esto del tema ambiental y de disminuir los residuos. Y había en algunos países del primer mundo, sí, tenían la obligación los vecinos de tirar la basura, además de separada, en bolsas que el mismo basurero te vendía, el mismo recolector vendía las bolsas. No era cualquier bolsa, una bolsa más resistente, era reutilizable y te la cobraba. No era mucho, pero la cobraba. Al tener yo que pagar esas bolsas, lo primero que hago es mezquinarlas. Entonces, reduzco mucho el residuo, separo bien. Al final bien. Parece que todo va por el lado económico. ¿Qué? Todo va por el corazón. Sí. Uno le toca en el bolsillo ahí. Desgraciadamente, sí. No tendría que ser así, no, pero bueno. Pero bueno, sí. Sí, sí, y si vemos, por ahora la idea es tratar de, como de, no quiero decir por las buenas, pero sino tratar de concientizar a la gente y que trate de reflexionar un poco sobre este problema de la basura y ver qué puede hacer desde su parte para ayudar. Y bueno, y si no, se irán buscando otras estrategias. Jessica, ¿qué días se juntan en el barrio Esperanza para aquellos vecinos que todavía no estén enterados, quieran contactarte? En el barrio, por ahora no hay una reunión así concreta de convocatoria, uh-huh, a todos los vecinos. Uh-huh. La reunión que hacemos es con la comisión esta de mujeres de la limpieza del barrio y del concurso de los jardines, que nos juntamos los miércoles, pero ahora se están programando más reuniones que después les voy a avisar. Dale. Porque, sí, ayer ya hubo una general, pero era por el tema también de las ramas, de los, uh-huh, residuos de poda. Y de concurso de jardines también me gustaría que puedan hablar. Y ese es para ahora, la primavera se hace más. Claro. Falta un poquito. Ya pasó el concurso de jardines. Sí. Pero bueno, a partir del concurso lo que quisieron las vecinas es que no sea algo puntual de que uno se pone las pilas para arreglar el jardín en esa fecha, sino que trate de mantener limpio el barrio todo el año. Y bueno. No sé si quieren preguntar algo más. Una cosa, es muy oneroso el para la municipalidad el funcionamiento de la planta. O, dentro de todo, es mejor así que lo como se está haciendo ahora a como era antes. Y sí, es mucho mejor como está ahora que antes, porque antes teníamos un basurero a cielo abierto. Sí, sí. Lo que teníamos antes era una pila enorme de basura que contaminaba un montón el aire y se llenaba de enfermedades por los animales también que las transportan. Y lo que tenemos ahora es un basurero completamente distinto. Sí, que no lo ve hace tiempo, sí, se sorprendería de ir y ver como ya no está la pila esa de basura, pila se enterró y ahora se está tratando con el pozo nuevo de enterrar todos los días, la tapan con tierra y la compactan para mantener. Otra pregunta. Sí. Es un comentario. Bariloche, que está más o menos en la misma línea de empezar, está muy mal, sí. ¿Vinieron acá a ver cómo estaba funcionando esta planta? No, Bariloche todavía no. Lo que hay en Bariloche que tienen algo mejor que acá. Tienen peor que tienen el basurero a cielo abierto todavía, sí, y la basura volando por todos lados. Pero lo que tienen de bueno en Bariloche es que tienen una cooperativa de que se llama una Asociación de Recicladores de Bariloche, uh-huh, que ellos sí tienen mucha experiencia y son muchas personas y separan todos los residuos. Acá están enterados de la cooperativa Mundo Sano también de sí, Lago Puelo, que empezaron a trabajar ya con respecto a la instalación de la planta de reciclaje. Sí, ahí estaría bueno hacer un trabajo en conjunto entre el municipio y la cooperativa de Mundo Sano. Porque creo que sería, sí, poder tratar y reciclar los residuos mismo en la región. Todo, sería claro, cerrar, uh-huh, el circuito acá y mucho más fácil y beneficioso para todos. Bien. Bueno, estamos trabajando para eso, entonces acá tenemos el medio para difundir, sobre todo porque tiene que venir desde origen, también desde uno tiene que cambiar esto de la clasificación, ¿no? Cada uno en su domicilio. Está bueno esto que empiecen por los barrios y a lo mejor ese mismo barrio es un multiplicador para otros barrios si quieren imitar. Y dar el ejemplo a los demás barrios. Claro. Y bueno, y que los que están escuchando la radio también piensen un poco en su propio hábito y obsérvense ellos mismos y vean lo que... O sea, porque todos podemos colaborar. Sí, seguro. ¿La saludamos? Bueno, hasta la próxima. Sí, hasta la próxima, exactamente. La próxima te recibimos con mate, mirá. Bueno. Y la yerba la tiramos por ahí. No existes más. One, two, three, four. Can I have a little more? Five, six, seven, eight, nine, ten. I love you. A, B, C, D. Can I bring my friend to tea? E, F, G, H, I, J. I love you. Boom, boom, boom, boom, boom, boom. Sail the ship. Boom, boom, boom. Chop the tree. Boom, boom, boom. Skip the rope. Boom, boom, boom. Look at me. All together now. All together now. All together now. All together now. All together now. All together now. All together now. All together now. Black, white, green, red. Can I take my friend to bed? Pink, brown, yellow, orange and blue. I love you. All together now. All together now. All together now. All together now. All together now. All together now. All together now. All together now. All together now. All together now. All together now. All together now. All together now. All together now. All together now. Boom, boom, boom, boom, boom. Sail the ship. Boom, boom, boom. Chop the tree. Boom, boom, boom. Skip the rope. Boom, boom, boom. Look at me. All together now. All together now. All together now. All together now. Cuatro y media de la tarde, continuamos en Eco Boga, despedimos a uno, despedimos a otro, y ahora vamos con un contacto telefónico. Tenemos en línea a Nelson Ábalos desde el Pedregoso, en la localidad del Chubut, quien nos va a contar, Nelson, sobre una nueva invasión a territorio de la comunidad mapuche Leopoldo Quilodrán y diferentes conflictos que hay en la zona del Pedregoso sobre el cerro Piltriquitrón. Buenas tardes, Nelson. Hola, buenas tardes, Sandra. ¿Cómo estás? Bien, acá estamos. Bueno, contanos un poco de qué se trata esta nueva invasión, este nuevo conflicto, que no es nuevo, ya viene de años, ¿no? En la zona de la comunidad mapuche Leopoldo Quilodrán, en el Pedregoso. Bueno, lo que denunció Ambrosio Merino hace unos días, mejor dicho, hace ya más de un mes, en realidad. Sí. Y lo viene diciendo desde hace tiempo, es que se están haciendo trabajos en un sector cercano al territorio de la comunidad Leopoldo Quilodrán y muy cercano también a la ocupación de la familia de él, ¿no?, de Ambrosio Merino. Eso fue lo que él denunció, que se están haciendo caminos, no se sabe bien para qué, que se está talando bosque nativo. Esa es la preocupación también, y que el camino apunta directamente a la Laguna del Espejo. La Laguna del Espejo está en el cordón, que continúa el cordón Piltriquitrón. Ambrosio decía que a eso le llaman el cordón corbata, y bueno, viene para toda esta zona, es toda la ladera que viene para la zona del Pedregoso, ¿no? Sí. Allí cerca está la Laguna del Espejo, más arriba la Laguna Los Patos. Allí en esa zona es donde tiene la ocupación la familia de Ambrosio desde hace bastantes años, ¿no? Del año 40 y algo, 42, 43. Y él es un poblador de esa zona que se ocupa de cuidar la laguna. Él siempre lo manifiesta. Tiene un trabajo o un servicio de cabalgatas que hace durante el verano. Y se encuentra con que hay un camino que se está llevando adelante, volteando árboles nativos, y eso él lo denunció en la fiscalía local y también en la dirección de bosques sin ninguna respuesta hasta ahora, ¿no? Por eso mismo, ayer por la mañana nos acercamos un grupo de vecinos a radicar una denuncia también en la Fiscalía sobre este tema, como para reforzar lo que dijo Ambrosio, porque nos parece que el bosque nativo es un patrimonio de todos y es lo que se dice un interés difuso, ¿no? La ley lo toma así, como cualquier grupo de vecinos o cualquier vecino que vea afectado un bien común, recurso natural, le dicen desde otro punto de vista, tiene derecho a denunciarlo porque es un patrimonio de toda la comunidad, ¿no? Al igual, nativo. Y la laguna también es una reserva municipal, ¿no? Además de que la Laguna del Espejo está declarada reserva municipal desde hace mucho tiempo por una ordenanza, y bueno, la ley, la Constitución Nacional dice que los espejos de agua, los cursos de agua, los bosques nativos, todo eso es patrimonio de todos, y digamos no se lo puede dañar así nomás sin una autorización o sin ningún proyecto aprobado. Bueno, parece que no hay ningún proyecto aprobado ni ninguna autorización de bosques ni parques. Tampoco el Consejo Deliberante sabía de esto porque anoche estuvimos presentes en la sesión del Consejo y también ellos dicen que no sabían, se enteraron ahí. Estuviste presente en la sesión, así que también no me dejás mentir, como dicen los paisanos. No mientas, Nelson, ¿eh? Nelson, y bueno, sí. Te habla Roberto acá de Cogoga. Quería hacerte una preguntita que no me queda claro. ¿Quiénes son los que están haciendo estos destrozos, estos avances, estos caminos? Bueno, lo que Sandra decía, que aquí hay un conflicto en el Pedregoso, en el territorio de la comunidad Quilodrán. El conflicto territorial se da entre la comunidad Quilodrán y un empresario abogado muy conocido de la provincia de Chubut, que se llama Enrique Alejandro Korn, que es, bueno, uno de los terratenientes que tenemos aquí en el pueblo, aquí en la localidad del Hoyo. Para más datos, es padre del ministro coordinador de gabinete del gobierno de la provincia, de Mario Das Neves, padre de Pablo Korn, un hombre muy poderoso económicamente y políticamente, por lo tanto, ¿no? Como consecuencia de su poder económico es poderoso políticamente, que viene trabajando con territorio desde hace muchos años. Hay que reconocerle una paciencia y una capacidad de esperar muy grande a Enrique Alejandro Korn, porque así como hace un rato cuando hablaban con el Peuco, Sandra le decía, da para hablar dos horas, el tema de cómo se llevó adelante el despojo territorial de los viejos pobladores en la localidad del Hoyo y en toda la zona, el Hoyo, Lago Puelo, Epuyén, y si vamos para Río Negro es lo mismo, a través de las forestales, de las madereras que llegaron en la década del 70 a cortar el bosque nativo y después implantar el pino, da para varios programas. Pero centrándonos en la figura de Korn, él fue uno de los fundadores de lo que se llamó Manosa, maderera del noroeste de Chubut, sociedad anónima, un consorcio de aserraderos que tuvo un convenio con la provincia de Chubut para talar el bosque nativo. Él fue parte del directorio y asesor legal de esa empresa, y a partir de esa relación con esa empresa él quedó como dueño de miles de hectáreas de plantaciones de pino. Eso fue lo que le sirvió después para reclamar la propiedad del suelo en donde estaban esos pinos, y así él se apropió de lo que era la veranada o la ocupación ancestral de la familia Larenas, por ejemplo, aquí en el Pedregoso, y también de la familia Quilodrán. Después, años después nos enteramos, hace poco tiempo, anoche yo mostré un planito que, miren, encontré tirado en el piso de la Dirección de Tierras de aquí del Hoyo, sí, una fotocopia que habían descartado, está ahí el plano de otra parcela mucho más grande que la veranada de la arena, en esa misma ladera que sería lo que corresponde o lo que correspondía a la veranada Leiva, de la familia Azócar. Todo ese faldeo es también propiedad de Korn, según la Dirección de Tierra de la Municipalidad del Hoyo. Allí es donde estaría haciendo los caminos, y no se sabe qué emprendimiento turístico o de viviendas, porque, digo, no se sabe porque no sabe ni el Consejo Deliberante ni la Municipalidad, nadie dice qué es lo que se está haciendo allí. Uh-huh. Y bueno, ahí viene la denuncia de Ambrosio Merino. Claro, y con respecto a esa denuncia, ¿se ha hecho también una inspección en la zona por parte del fiscal en cuestión, digamos? Bueno, la denuncia de Ambrosio hizo hace un mes, sí. Y el fiscal fue, pero no cumplió con un trato que había hecho con Ambrosio, que era pasar a buscar a Ambrosio Merino, que es alguien conocedor, que se crió en esa montaña. No le avisó que iba. Para que él lo guíe a dónde estaban esos caminos que fue a denunciar. Uh-huh. Ayer eso se le dijo al delegado de la Fiscalía aquí en El Hoyo, porque la denuncia que fuimos a presentar, alrededor de 20, 25 personas, el fiscal, en realidad es un funcionario de la Fiscalía, José Hernán Arbiza, pidió que salgamos al patio porque era muy chiquito adentro de la Fiscalía y estaba lindo el día, así que ahí afuera se charló. Y él fue, pero por su cuenta, con unos policías, y no fueron al lugar que señalaba Ambrosio. Claro. Por eso se pidió una nueva inspección, que vaya Ambrosio Merino, que es el que conoce el lugar, si es posible gente de los que hicimos la denuncia, y que se constate realmente qué es lo que se está haciendo. Bien. Pero bueno, es largo y es muy complejo. Sí, lo... Sí. Lo que decía, que hay una cosa positiva, que ayer en Consejo Deliberante se aprobó formar una comisión investigadora referida a este caso, ¿no? Exactamente, ayer, después de 2 años y discusiones, cada tanto volví al tema ahí en las sesiones del Consejo, que había propuesto el concejal Wisman, de crear una comisión investigadora, porque hay muchas sospechas, muchas cosas que se creen que son irregulares, que fueron irregulares al traspasar esos territorios fiscales municipales en esa época a la propiedad como propiedad de Enrique Cor. Porque estamos hablando, bueno, de la parcela 25, la veranada La Arena y la veranada Quilodrán. Son alrededor de 2.000 hectáreas. Es mucho. O sea, no son parcelas de 2 hectáreas. No es un lotecito. De laderas completas de toda la montaña, que por esos artilugios legales que el hombre sabe y conoce muy bien y sabe usar en su beneficio, pasaron a sus manos, digamos. Uh-huh. Lo que pide la comisión investigadora, lo que pedía Paul Wisman es, bueno, investiguemos, porque hay demasiadas versiones, demasiados problemas. Corn tiene un conflicto con la comunidad Quilodrán por esos territorios. Investiguemos. Y en todo caso, si todo estuvo bien hecho, la comisión dirá eso fue legal, estuvo bien hecho, y si no, se tendrán que hacer las acciones que haya que hacer. Pero bueno, hubo una discusión entre los concejales, había algunos que plantearon desde siempre, ahí hay un título de propiedad, nosotros no podemos hacer nada, como en el caso del concejal Rosales, que cree que la propiedad privada es sagrada y un título es irrevocable. Y no es así. Marta Santillán dice no, porque si hacemos eso nos va a caer un juicio que después va a pagar todo el pueblo. Bueno, esas posturas que tienen que ver con el miedo a actitudes y formas de actuar feudales de algunos personajes de la provincia. El concejal Bondel, que prefiere esperar, siempre dice. Y por supuesto, la gente, los que habían presentado la denuncia, y la presión popular hace milagros a veces, como por ejemplo que el concejal Mellado de una vez por todas se ponga del lado de su pueblo, en donde nació y se crió, levante la mano para formar, bueno, para que sean 4 los que aprueben la creación de esta comisión. Bien. Aplaudimos que se haya logrado eso después de tanto tiempo. Acá José Luis tiene una pregunta para hacerte, Nelson. Nelson, ¿cómo te va? Una pregunta, esto no tiene nada que ver con ese intento fallido del gobernador al pasar la administración de los bosques nativos a las municipalidades. Tiene todo que ver. O sea, lo que pasó ayer en El Hoyo, más o menos la crónica es a raíz de la reunión del 1 de mayo en la casa de Ambrosio Merino, donde se habló del tema del decreto 268, sí, también surgió la idea de ir a apoyar la denuncia de Ambrosio Merino y hacer otra denuncia, porque fueron dos las que hicimos, sí, una apoyando la denuncia de Ambrosio y otra contra el decreto 268, pero tiene que ver en todo, porque el decreto 268 lo que hace es liberar la zona, toda la cordillera chubutense, sí, 800.000 hectáreas, según dicen, de bosque nativo, que bueno, están en tierra fiscal, para que la administren los municipios, los intendentes de las localidades, y vean y den título de propiedad. Claro, y en borrando el momento, o en el caso, el trabajo de mucha gente durante muchos años, incluso una aberración que es que a partir del decreto, si estuviera en vigencia, por suerte está suspendido, ¿no?, por sí, 60 días, el Estado chubutense no tiene definición de qué es un bosque nativo, porque derogaba el artículo 2, del inventario forestal que fue aprobado por el propio Mario Das Neves en el 2004, donde el artículo 2 define qué se entiende por bosque nativo. Claro. El problema es que dentro de esa definición dice, se incluye también en esta definición a las tierras que hayan sustentado bosque nativo y que al presente, por causas naturales o antrópicas, estén desprovistas de la cobertura original. O sea, da para pensar, ¿no? Sí, da para pensar. Incluso yo creo, tengo la costumbre de sospechar que entre que quiso imponerlo o emitió el decreto y después lo suspendió por la oposición que tuvo, alguno de estos muchachos, como el doctor Korn, se habrán metido y han logrado la aprobación de su proyecto, probablemente. Exactamente. Bueno, anoche en la recepción del Consejo, un grupo de vecinos del Callejón Trajan, de aquí de la localidad, presentó una nota porque inmediatamente apagándose el incendio de mayo, los primeros días de marzo, se comenzó a trabajar en un área en la que, según parece, se pretenden instalar unas 60 casas de un emprendimiento que nadie sabe bien de quién es, quién lo aprobó, porque el Consejo dicen que no saben nada, no hubo ningún proyecto allí, y que se dice que es propiedad de otro de los personajes de la zona, a quien le dicen el doctor Travieso, y que es asesor legal del municipio de Lago Puelo, cuyo intendente hace un par de días se rió cuando le preguntaron sobre la reserva forestal de Currumahuida. No sé si lo escucharon. Sí. La risa alegre y dichosa de que la reserva Currumahuida no existe porque se quemó. Claro, bueno, inmediatamente sí, después del incendio de los primeros días de marzo, comenzaron a trabajar en esa zona, en un loteo, haciendo calles, llevando materiales, bueno, ripio, que sacan de la costa del río de Puyén, sin ninguna autorización. Bueno, es todo un desastre a raíz, justamente, o sea, el decreto 268 lo que hace es liberalizar eso, uh-huh, y no es verdad que fue hecho para solucionarle el problema de títulos de propiedad a la gente que ocupa tierras fiscales. Claro. Habrá que trabajar para que esta suspensión dure más de 60 días, ¿no? Vamos a tener que estar constantemente en alerta. Lo que pedimos los vecinos que hicimos la denuncia ayer en Fiscalía es la derogación del decreto. Claro, directamente. Directamente la derogación, digamos. Porque el gobernador, cuando lo suspendió en el mismo acto, uh-huh, junto con su jefe de gabinete, Pablo Korn, dijeron, enviamos un proyecto de ley que esperemos que sea tratado pronto y se apruebe pronto. El gobernador Das Neves no puede apretar a ninguna legislatura porque está entregando su mandato, porque nadie sabe quién es el gobernador electo, porque está denunciado de fraude el proceso electoral, y ahora quieren apretar a que salga una ley que está bien, tiene que haber porque la Constitución dice, en el artículo 105, que tiene que haber una ley que regule la enajenación de la tierra fiscal con bosque nativo, pero esto se parece mucho a un apriete, ¿no? Bien. Mientras sí, tanto... No tienen que pagar gastos políticos, ya que ya perdieron ellos, o sea que no hay problema. Claro, ya no, me parece a mí, no tienen demasiada autoridad como para presionar para una ley, la legislación de bosques y parques, los decretos del propio Las Neves, servían para regular el tema del bosque nativo en las tierras o el territorio de toda la provincia. El claro. problema es que mientras tanto hay una inmobiliaria que ofrece 168 hectáreas en el hoyo. La inmobiliaria se llama Nordheimer y se dice que uno de los miembros o el representante aquí en la zona es el que nombraba hace un rato, que es asesor legal del Lago Puelo. Pura coincidencia. Y las 168 hectáreas da la casualidad de que están en ese lugar en donde Ambrosio Merino denuncia que se están haciendo camino y talando bosque nativo. O sea, no hay mucho para... Con eso cerramos, digamos, la idea, ¿no? Se cierra la idea. Mencionando la inmobiliaria. Nelson, muchas gracias por darnos esta información y bueno, vamos a estar al tanto de lo que pase y vamos a acompañar al Consejo Deliberante con esta comisión investigadora. Exactamente. Bueno, un gusto que estés haciendo radio de nuevo, Sandra. Gracias, Nelson. Un programa como este, y hace un rato pensaba, porque el programa se trata de ecología, ajá, pero cada vez más, cuando pasan estas cosas, la ecología va tomando otro cariz, uh-huh, y hay una disciplina de la ecología, o una rama de la ecología que se llama ecología política, porque la cuestión es, está bien, estamos todos de acuerdo en que hay que defender el bosque nativo, salvar a las ballenas, pero hay ecologistas que no se centran en las causas de por qué se está extinguiendo la ballena o el bosque nativo. Las causas son este tipo de personajes y este tipo de formas de pensar y de ver el mundo. Exactamente. Muchas gracias, Nelson. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Un abrazo. Chao, hasta luego. Se cura la herida, caminando, que deja el aire. ahí vamos. 4:53 de la tarde, llegamos al último segmento, un programa con visitas, con... Muy movido, muy lindo, con mucha información, y bueno, lo escuchábamos recién. La última información no muy linda. No, no muy linda, pero lo bueno es que la lucha sigue y bueno, los vecinos se están moviendo para parar lo que es todo esto que se está haciendo en los bosques, esto de los caminos. Sí, lo bueno es que sale al aire, que se puede informar, que la gente que tiene inquietud puede movilizarse o por lo menos ponerse a pensar que nos están robando el país. Antes esto no iba a pasar jamás, ¿no? O sea, no. Antes... Hace 25, 30 años atrás era imposible evitar un robo como este. O sea, estoy hablando de épocas duras, ¿no? Y de algunas otras épocas un poco más blandas, pero que también no había inquietud, parecía que el mundo era una cosa infinita, y bueno... Tenemos este... Ahora que nos estamos quedando apretados. Ahora que se achica el mundo y que uno ve que los ricos no tienen fondo, bueno, habrá que empezar a preocuparse y a discutir y pelear por estos temas, ¿no? Sí. Bien. Sí, sí. Bueno, vamos con el pronóstico del tiempo como para saber qué nos espera para el fin de semana principalmente. Arrancamos por mañana viernes 6 de mayo. La máxima anunciada es de 17 grados, la mínima de 6, el cielo parcialmente nublado. El fin de semana arrancamos el sábado con una máxima de 8 grados, una mínima de 1 grado. Llovizna. Llovizna no. ¿Yosito? No, la mayor ni... Ah, yor no. ¿Yor o vos? Bueno, el domingo... Vieja guardó la bikini. El domingo 8 de mayo, la máxima 13 grados, mínima 2 grados bajo cielo. Sí, bajo cero, también. Y el cielo despejado. Bien. Arrancamos la semana laboral con el cielo parcialmente nublado, una máxima de 15 y una mínima de 1 grado. En estos momentos la temperatura es de 15 grados, vamos a redondear porque dice 14.9, 15 grados, la humedad del 33%, presión atmosférica 979 hectopascales y los vientos se encuentran en calma. ¿Y ahora qué hacemos? ¿Vamos con un tema musical y les decimos chau a todos? ¿O les decimos chau? Les decimos chau a todos chau, ahora. Chau, hasta el próximo jueves. Gracias por estar con nosotros. Chau. No tengo a quien rezarle pidiendo luz. Ando tanteando el espacio a ciegas. No me malinterpreten, no estoy quejándome. Soy jardinero de mis dilemas. Hermana duda, pasarán los años, cambiarán las modas, vendrán otras guerras, perderán los mismos y ojalá que tú sigas teniéndome a tiro. Pero esta noche, hermana duda, hermana duda, dame un respiro. No tengo a quien culpar que no sea yo. Con mi reguero de cabos sueltos. No me malinterpreten, lo llevo bien. O por lo menos hago el intento. Hermana duda, pasarán los discos, subirán las aguas, cambiarán las crisis, pagarán los mismos y ojalá que tú sigas mordiendo mi lengua. Pero esta noche, hermana duda, hermana duda, dame una tregua. Pasarán los años, cambiarán las modas, vendrán otras guerras, perderán los mismos. Ojalá que tú sigas teniéndome a tiro, pero esta noche, hermana luna, solo esta noche, dame un respiro. Estoy sintiendo lejos de qué casa, a cuántas horas de aquí de vuelo.